A ver si se acuerdan de esto y lo cantan conmigo bien fuerte, ¿eh? Dicen que el 80 nos está buscando. A nosotros los negros, negros cumbieros de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, Cheto, arranca, yo sí quiero su carro. El que no hace palmas, terrible cornudo. Las palmas arriba, dale. Nosotros los negros cumplieron, que por el barrio estoy paseando, si a los pibes vacilas en tu auto de vidrio negro. A todo el mundo le contas que los pibitas te ganan, pero saben que no es así. A por las pibas te rastrean, te pela la billetera, porque estás zarpado en chill. Porque estás zarpado en chill. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros cumplieron de corazón.